esta noche él no está. Y tú me imploras que vaya lo más pronto quizás. Ay, agitación al hablar y al susurrarme así. Tu voz invita al deseo y no me puedo negar. Ahí vamos.